vomitar. Yo sé bien que no podés, como la sociedad olvida, que fuiste obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad, humo y penumbras, despertares de ultratumba, apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante, por vida aflicción del visitante y su castigo, fui elegido para cantarte, por quienes quieren olvido restarte, grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando, es combatiente. Grave pesado, hazlo inconsciente, yo te lo mando, es combatiente. Apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante, morbida aflicción del visitante y su castigo, fui elegido para cantarte, por quienes quieren olvido restar, grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando, es combatiente, eh. Grave pesada, mas no inconsciente, yo te lo mando, es combatiente. Para vos. Esto quería decir, joda quien joda, es lo que tengo dentro de mí o de mi pecho. Esta canción que vamos a tocar se llama Los Delirios del De Facto. Está dedicada hoy a todos esos putos de oficina que dijeron que nosotros éramos fascistas por ser criollo y sentirlo argentino, ¿sí?